vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a su programa Musicalizado. Así que tenemos una tarde llena de sorpresas, de música, de muy buena música para todas las personas que nos están escuchando, que se sintonicen acá a nuestro programa a Musicalizar. Pero no estoy sola en esta tarde en la cabina. Pau nuevamente nos está acompañando, llegó de sus vacaciones, espero que lo haya pasado súper bien, conociendo las diferentes partes de nuestro Ecuador. Igual nos acompaña una vez más Jordi, bienvenido. Y para todos nuestros amigos tenemos un invitado muy especial, un artista de que hace la música popular. Así que tenemos al señor Raúl Suntaxic. Suntaxic. Suntaxic aquí en nuestra cabina para todos nuestros amigos y amigas que siguen y gustan de sus éxitos. Chicos, bienvenidos. Bienvenido a toda la audiencia de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto estar nuevamente este jueves, segundo jueves de enero. Y sí, me ha ido muy bien las vacaciones y esperemos también que toda la audiencia le hayan pasado bien estos primeros días de este 2018. Sean todos ustedes bienvenidos. No se olviden que pueden escucharnos a través de la 940 AM o también a través de la página en la www.radiocce.com. Ahí Radio nos pueden así, y también a nuestro WhatsApp al 099-1323-554, que estamos recibiendo todas las preguntas y peticiones, en especial para nuestro artista, si quieren alguna canción en especial o si desean hacerle alguna pregunta. Exacto, bienvenidos, bienvenido Jordi. Un gusto Pao, un gusto Brendita, un gusto Raúl, que estés en esta ocasión aquí en Musicalizados. Cuéntanos un poco, ¿qué se vienen en este 2018 sobre tú? Démosle la bienvenida y que Raúl bienvenido, salude Raúl, a toda su audiencia que me está escuchando. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, muy buenas tardes a todo el personero que hace en Radio Casa de la Cultura. Para mí es grato compartir este programa Musicalizados, que bonito. Estoy presto para cualquier pregunta. Así es, vamos a iniciar acá con nuestro invitado con una pequeña preguntita. ¿Cómo inicia Raúl en el mundo de la música? ¿Hace cuánto tiempo realiza la música? ¿Cómo fue ese sueño, esa inspiración para que usted esté dentro de lo que es la música? Bueno, Raúl Suntaxic nace hace muchos años. Muchos años, como yo siempre en las entrevistas digo, para mí yo creo que el músico nace y no se hace. Entonces, digo yo, desde la escuela me gustaba cantar, luego participaba en un grupo folclórico y así. Y en el año, más o menos, hasta donde la memoria me recuerde, en el 88, ya formamos el grupo Rumba 3 con Ricardo Suntaxic. Eso fue mis inicios. Son cuatro largas facetas que marcaron sin duda la vida musical de Raúl Suntaxic. Así es, para la gente que de pronto a veces no nos ubican bien. Tengo mis cuatro facetas, a donde nos iniciamos, a donde ya vamos a hacer cuenta, a donde sale mi primer volumen de larga duración, un LP de acetato, para Latitud Cero en el año de 1990, un 12 de noviembre para las fiestas de Quito, salió con el nombre de Rumba 3 con Ricardo Suntaxic. Luego, con ese nombre hasta el 95. Luego formo ya mi propio grupo, como era Los Tres Rumberos, hasta el año 2000. Luego formamos la tercera faceta, Pedro y Raúl Los Rumberos, hasta el 2004. A raíz de esa fecha, ahora al 2018, estoy como solista, ya 14 años como solista. Estas son mis cuatro facetas a donde, de veras, para mí sí me ha costado hasta lágrimas, porque tenía que volver a empezar en cada faceta. A pesar de escuchar ahora la palabra lágrimas, escucho variadas veces la palabra rumba, y para mí es fiesta. Para todas las personas que tal vez no hemos tenido el honor de escucharte, ¿qué género de música es el que realiza Raúl y a qué público va dirigido en especial? ¿Cuál es su público consumidor? Bueno, para mi público popular, para la música bailable. Estaba en un canal de televisión, me decían, no dirá la música chicha, sino la música bailable. Pero si está catalogada como música chicha también, ¿no? Sí, bueno, pero claro. cada quien tiene sus ideologías. Porque al final son denominaciones, sí. Y lo que hablábamos aquí en Musicalizado, claro. Especialmente, es cómo la música se expresa en el cuerpo. Y si yo puedo bailar con tu música, yo soy feliz. Así es, mira que por ejemplo nosotros cantamos la música chicha, caldo de gallina, un plato de cuy y una cervecita no hace falta. Ay, en mi casita. Es que Raulito, si no te damos a conocer que nuestra amiga Pau es de Bolivia y está visitándonos aquí. Saludos. No, llegó de Bolivia, un país muy feliz, muy alegre, que le encanta bailar, que le encanta la fiesta, entonces la música que dice rumba es deliciosa. Vamos con un temita para Pau, para que escuches, una que se llama Agujita Prendedora, para que te prendas con esta música y los amigos también que nos escuchan. Regresamos. Yo mismo tiendo la cama sin grasa. mi amor, que tengo mucho frío. ¡Ponte! Regresamos, amigas y amigos, aquí en Musicalizados y estuvimos escuchando una magnífica canción como lo es Agujita Prendedora junto a Raúl Suntastic. Amigas, ¿quieren preguntarle alguna cosita a nuestro compañero? Como comentario, más que escuchando, estábamos bailando aquí en cabina de emisión. Les recuerdo a todos ustedes que están escuchando Musicalizados, bienvenidos si acabas de encender la radio o acabas de ingresar a la página web. Así es, continuando acá con nuestro invitado, lo de... Quería que nos pueda decir, ¿no? ¿Cómo es usted, en qué se inspira para realizar sus temas musicales? ¿Tiene sus creaciones propias? Sí. Ya, ¿y cuál ha sido el motivo, el motor, esa inspiración que usted ha tenido para que pueda crear una letra? Bueno, eso de igual manera le nace a uno, pero siempre tenemos que fijar un punto, ya sea en los amigos, en la familia o en una persona, en uno mismo, de lo que sucede, de lo que le va sucediendo, de esa manera, así un pequeño, hablemos de un temita, Viva la Soltería, que lo saqué hace un año. Eso, Viva la Soltería. ¡Viva! ¡Viva Bolivia! ¡Qué viva! ¡Qué viva! ¡Viva la boliviana soltera! ¡Ya! Yeah. Yeah. Mira, el ritmo de... Por ejemplo, yo estaba cantando por allá por La Tacunga, por Píllaro, y la gente bien prendida y me decían que cante una bandita, una de bandita, porque ya les encanta eso. Sí. Bueno, en todo lado, ¿no? Y les decía así, las chicas se sacaron los zapatos y bailaban. Y me quedé picado y yo me vine ya en el camino de La Tacunga Caquito, ya en mi mente venía la letra, todo, y saqué el tema Viva la Soltería. Entonces esa es más o menos la manera de cómo, una de las canciones que cómo escribo. Entonces para los artistas también es importante ver cómo las personas se comportan o cómo reciben las canciones, y también es algo que es necesario para ustedes crear sus letras, porque así van dedicadas a lo que uno se hace, por ejemplo, ¿no? Así es, nosotros encaminamos de acuerdo al público. Mire que al público les gusta, como ahora, 2018, me propuse a reeditar mis canciones antiguas. Tengo grabado más de 200 canciones. Uf. Y voy a reeditar desde mi primer volumen de acetato de larga duración. O sea, allá en Bolivia, tú sí conoces acetatos de larga duración. ¿Ya? Yo tengo grabado 8 volúmenes de acetatos, 8 volúmenes y como 25 volúmenes en CDs, de mis 4 facetas. Entonces me propuse, no sé, con los compañeros artistas. Yo escuchaba recién a Gerardo Morán, que ha grabado Tu Suchendo el Anaco. Ese tema nosotros grabamos hace 27 años. Entonces digo, si tengo yo tantas canciones, ¿por qué no coger mis canciones y volver a reeditar? Y volverlas a cantar. Entonces, esta es mi propuesta para este 2018, así que alerta a mi gente, mi público, que siempre está pendiente. Siempre estoy yo en las redes sociales, estoy como Raúl Suntasig en YouTube, en Facebook, cuenta 2, eso sí, porque la otra cuenta casi... Es personal. La cantidad de amigos y solicitudes. Sí. Yo quiero hacer una pregunta. La música en sus diferentes géneros, o en realidad en los géneros musicales, cada uno de ellos tiene cierta característica y cierta peculiaridad. ¿Cuál es esta característica, este gran potencial que tiene la música popular? ¿Y cuál es la característica principal de la interpretación de Raúl en la música popular? Ya, la música popular, que la llamamos, la música ecuatoriana, bailable, bueno, tiene muchos nombres. Muchos apellidos, ¿no? Sí, claro. Mira que esta música es una música que no pasa de moda. Todo el tiempo tú vas a bailar. De pronto un reggaetón o cualquier tipo de música sonarán temporadas. Pero esta música nacional, la que yo interpreto, jamás pasa de moda. De pronto algún tema está de moda, hablemos de una cumbia, de una salsa, de un merengue. En una fiesta comienzan con eso, pero terminan con nuestra música. Sí. Chilito, te interrumpo un momentito. Quiero que le envíes un saludo a mi hermana Joana Isa, que el día de mañana está de cumpleaños. A ver si la cámara nos da un saludito. Para Joana Isa, un saludito. y que lo cumplas muchísimos, muchísimos años de... ¿en qué sector está? Estamos en La Gasca. Ah, ya por La Gasca. Qué saluditos, muchos abrazos de acá, de todos los amigos, de los compañeros de Radio Casa de la Cultura, que lo cumplas y que mañana lo festejen en familia. Así que a bailar, ya voy a enviarle un disquito ahí para que lo zapateen. Que viva la cumpleañera, chicos. Que viva la cumpleañera. Ya aprendí. Sí, vamos. Entonces, eso es importante, lo que decía nuestro invitado, ¿no? Que la música popular no pasa de moda, como lo decía, tiene sus temas grabados hace 27 años y si los vuelve a reeditar y los vuelve a sonar, sin duda alguna yo sé que todos nuestros amigas y amigos lo van a bailar y lo van a gozar. Mira, perdón, mira que el día domingo, 11 de la noche, lanzamos un nuevo video, ya dos temas reeditados que lo grabamos en el 93. Se llama El Soltero. El hombre soltero es todo corazón, pero ya casado es papel quemado que busca fortuna para mantener. Y los casados, el hombre casado, ya me olvidé. Ya, el otro temita de igual grabamos en el 93. Llorando un cariño, sufriendo una pena, ando por el mundo solo sin tu amor. Y en esta cantina olvido mis penas porque ya mi vida se va terminando. Uy. Ese tema en especial yo lo he escuchado un montón de veces en las fiestas que yo he ido. Así que están cordialmente invitados a que abran. A que miren en YouTube, hicimos un video, terminamos de editar 11 de la noche y en ese instante subí a las redes, ya está. Así que de esta manera, la próxima semana estaremos subiendo el tema No me casé por amor, que grabamos hace 27 años. Grabamos, salió en acetato para Latitud Cero. Sí, no me casé por amor también. No sí. Me casé por amor. No sí, me casé por amor. Hay que escuchar no el sé tema, por ya. Qué me dejas así. Tal vez será por otro querer. Por donde vayas, mi amor. Por donde vayas, mi amor. Por donde vayas, mi amor. Que seas feliz. Con el infeliz. Esos temas que usted nos acaba de cantar un poquito a capela, ¿son creaciones propias de Raúl Sutaxi? Este temita es de... viene del norte, del Chota, es al ritmo de bomba, que grabaron en aquellos tiempos, pero sonó con nosotros, al estilo de nosotros, al ritmo de Albaz. ¿Qué? O sea, nosotros lo hicimos de éxito. Adaptación. Sí, es una adaptación. Este temita que... El que terminé de cantar, El Soltero, es así, es autoría propia. Llorando un cariño es autoría propia. Ya. Entonces... tenemos de todo. Vamos, Brendita, con un tema que se llama Aguanca. Sí, igual, esta también es reeditado, también lo grabamos en el 93, está El Agua Loca, que es de Polibio Mayorga, está en este mix, está Vendo Amores, cómprenme que estoy vendiendo, ay, ay, ay, amores que me importan, ay, ay, ay. Vestido colorado, yo te voy a dar, a ver si me quieres un poquito más, pero lo que siento es no poder comprar, porque la platita como agua se va. Así que vamos a escuchar. Vamos a escuchar para este tema. Que se prendan a bailar. Estos son los temas que estamos reeditando. Por culpa de un cariño que no me sabe amar. Pasen el agua loca, me quiero emborrachar. Por culpa de un cariño que no me supo amar. Mi cariñito para todas las suegritas del mundo, a que lo bailen bien bonito. ¡Hey, hey, hey, hey! ofrezco, qué caray, darle toda garantía, cómo no, darle palo hasta que muera, qué caray, por andar de casa en casa chismeando, ahí hablando de su querido yernito. Y con Raúl Sundati, toda la garantía del mundo, el yernito más querido, así soy yo. Rosito colorado, yo te quiero dar, a ver si me quieres un poquito más. Pero lo que sientes no puedes comprar, porque la platita como agua se va. Pero lo que sientes no puedes comprar, porque la platita como agua se va. Como en este mundo todo es padecer, amor que se quiere se muere o se va. Como en este mundo todo es padecer, amor que se quiere se muere o se va. Vestido colorado yo te quiero dar, a ver si me quieres un poquito más. Vestido colorado yo te quiero dar, a ver si me quieres un poquito más. Pero lo que sientes no poder comprar, porque la platita como agua se va. Pero lo que sientes no poder comprar, porque la platita como agua se va. Como en este mundo todo es padecer, amor que se quiere se muere o se va. Y solo quedan recuerdos, ay, ay, ay. Y estamos, amigos, de vuelta aquí en Musicalizados y escuchamos estas hermosas canciones en un mix Agua Loca, Raulito. Así es, justamente son un reeditado que lo grabamos de igual manera en el 93, 94. Lo grabamos, ahí estuvo Agua Loca, Vendo Amores y Vestido Colorado. ¿Quién no recuerda esas canciones? Por acá estábamos con mi amiga Brenda. Con mi amiga Brenda, recordando, dice, con esta canción creo me enamoré. Son canciones de Raulito que canta en ocasiones al amor y al desamor. Sí, como yo decía, más adelante estaremos escuchando un temita. Yo creo que todo artista canta para el amor, desamor, para el despecho, despechado. Bueno, y yo me siento muy feliz que yo canté una canción de reflexión, pero bailable. Que lo bailen reflexionando, aunque con unas copitas. Pero que se reflexione un poco. Así es. Son canciones que llegan al alma, a la vena de la gente ecuatoriana, sobre todo. Así es, como la gente que está en el exterior, así, o sea, de pronto aquí no lo valoran, pero cuando ya están allá, pisan tierras lejanas, ahí es cuando... escoge el sentimiento. Escoge el sentimiento con estas canciones. Raulito, también, si nos... tienes una canción que hiciste a los viajeros, si mal no recuerdo. Sí, justamente hace 15, 18 años cuando viajaban, mucha gente se partieron de aquí, al menos de Pichincha, todo lo que es la serranía, a Europa, los de Cuenca, la gente de Cuenca, del Cañar, a los Estados Unidos. Ahí escribí una canción que se llama El Viajero, y con esta canción recuerdo que lloraba la gente. Ahora ya se ha hecho común, la gente va y viene, visita, pero en aquellos tiempos, estamos hablando del 2000, yo grabé esta canción que dice: ven amorcito a despedirme, yo he venido, porque me marcho tal vez para no volver. Yo de tu lado no quisiera alejarme, pero esta crisis me obliga hoy a partir. Nos vamos todos dejando a nuestros hogares y a mi madre santa, que es lo que más quiero. Oh madrecita, ruega a Dios que pronto vuelva, que desde muy lejos tal vez ya no he de volver. Mira, que esas canciones lloraban. Claro, con la letra llega a la vena, sobre todo a las personas migrantes que nos escuchan aquí a través de www.radiocd.com o si no a nuestra amiga también que viene de Bolivia, le hizo sentir un poco sí. Nostalgia. La nostalgia. Es que la música, como hablábamos una vez, tuvimos un programa sobre música y viajes, y la música te transporta. Así es. La música te hace viajar, aunque estés sentado en el mismo lugar, pero te lleva a lugares que no exploras. Imaginariamente tú estás dentro del mundo. ¿Dónde te lleva la música popular, la música de fiesta, la música ecuatoriana popular? Eso decía, la música viaja por todo el mundo. Así es. Raulito, vamos con un temita que tú lo dijiste, lo haces hacia Dios y muchas personas no lo han escuchado, entonces, ¿te parece si escuchamos? Con todo gusto, este temita es una canción de reflexión, se llama Yo Tengo Un Hogar. Vamos a escuchar esta canción para mi gente linda. Yo Tengo Un Hogar, una canción muy sensible. Escuchemos, amigas. Reflexionar, no me en el cielo, no habrá tristeza ni llanto. Se lo canta Raúl Pitati, con sentimiento. Y regresamos, amigas y amigos, con esta canción Yo Tengo Un Hogar, que nos invita a reflexionar, Raúl. Así es, esta es una canción que les comentaba. A veces algo tiene que pasar y para uno sacar al aire. Recuerdo, como decía, lo hice para mí, personal, cuando falleció mi suegra. Okay. Yo lo escribí y me salió los arreglos como no pensé. Así que una vez yo canté en una fiesta y les encantó, y ahora es un himno también de Revolución Tesig. En toda fiesta me pide, al menos la gente cuando está un poquito ya mareadita, porque es una canción de reflexión, dice que el hogar eterno es en el cielo, no aquí en la tierra. Así es que, y qué mejor que les guste muchísimo. Una canción que, como te dije, invita a reflexionar. Brendita, un poco, ¿cómo te pareció la canción si es la primera vez que la escuchas? Sí, sin duda alguna, creo que es un tema muy apegado a ese espíritu, ¿no?, que tiene cada una de las personas. Y también va apegado a un sentimiento, como usted lo decía, alguien que está más, o sea, que ya está allá, que está en el cielo, que creo que la mayoría de personas tenemos a un ser querido que no está a nuestro lado. Pero tenemos esa idea, ese pensamiento, que está en un lugar descansando en paz, lugar mejor. En un lugar mejor. Entonces creo que sin duda alguna el tema también pega a esos sentimientos que todos sentimos también por esos seres queridos que no están a nuestro lado. Y mira, cuando estamos en una fiesta, cuando estamos medios tocaditos ahí, qué mejor para escuchar esta canción y ponerse sentimental. Así es. Yo tenía otra pregunta para usted, Raúl. Sí. En todas las presentaciones que usted ha realizado en sus 27 años que como artista y también como solista, ¿cuáles han sido las mejores experiencias que le ha dejado el público a usted como persona y como artista? ¿Cómo lo ha alimentado? ¿Cómo lo ha permitido crecer como ser humano? Bueno, yo creo que para crecer, yo creo que uno hay que trabajar como cualquier trabajo, las 12 horas, 24 horas que sea del día, o sea, estar constantemente. Para mí es de cantar con 20 personas o cantar con 5.000 personas, yo lo hago de la misma manera. De pronto, cuando estoy con un público así pequeño, cierro los ojos y hago cuenta que estoy con unas 5.000 personas. Entonces, me parece que el público, ellos se encargan de alimentarnos también a nosotros. Nosotros transmitimos al público y ellos nos alimentan de esa manera. De esa manera, las cosas salen bien. Raúl, tú nos dijiste que este es un tema infaltable en tus presentaciones, pero ya aparte de ese tema, un temita más movido, ¿cuál es el que te solicitan a ti? Bueno, de solicitar, mira... Como les decía, yo tengo grabado tantas canciones, cuando yo entro a un escenario, a lo que se entra, cantaría, me palmean, dice, cantaréme Llorando un Cariño, cantaréme Un Amor de Pobre, cantaréme Agüita que está linda, cantaréme. Entonces, en vista de eso, yo tengo unos mosaicos de 15 minutos, a donde entran 12 canciones. Canto la primera, la segunda, entonces trato la mayor parte de complacerles, aunque sea un poquito. Entonces, de esa manera, así es mis actuaciones. Actuaciones que, sin embargo, marcan la vida de las personas cuando cantas cada interpretación. Así es. Claro, faltará un tema por ahí a alguien. Me reclaman, dicen, no me complació, o sea, como que están resentidos. Y a veces la persona que me contrata me dice, sabe que ya cantes unita más ya. Pero este tema, Yo Tengo Un Hogar o Agüita Cristalina, son los dos temas. ¿Qué más? O Amor de Pobre. Entonces, yo tengo también, o sea, individuales. Ya, digo, ya, con todo gusto, ya. Póngame este tema y los canto. O sea, hay que tratar de complacer. Así es. Ya que estamos hablando de presentaciones, ¿alguna anécdota en especial de alguna presentación específica que tuvo? Buena, anécdota, mala, divertida, la que guste. A ver. De las tantas, ¿cuál me acuerdo? Una vez me fui a una presentación en Ibarra, me fui a una presentación en Ibarra, en, no me acuerdo, a la entrada de Ibarra, llegamos a cantar y ahí estaba ya el baile. Mi presentación era a las 11 de la noche. Yo llegué 10 y media y así hizo 11 y cuarto. Nadie me salía a ver, yo cabreadísimo. Le mando a ver, digo, que venga. Bueno, cada quien maneja sus políticas, tenía que salir a ver y cancelarme, y bueno. Así que le mandé con un amigo con quien ando y sale con la persona de ese baile. Uh-huh. Me dice Raúl Sunta, así dice, vea, esta semana no, usted no canta aquí, me dice. Me dejó así. Y yo digo, no. Le digo, sí, yo canto aquí a las 11. Y justo ahí no llevé el papel de los contratos. Y en ese momento llamo a la casa, digo, dame revisando, por favor, los contratos. Sí, dices, para la próxima semana. ¡Ay! Se adelantó. Me adelanté y justo una semana. Y en ese local había baile. Y había un baile normal, porque creo que lo hacían todas las semanas, pero yo no estaba en la cartelera de esa semana. Mira que, y para esa fecha, como me rogaban para un baile en la Tacumes, en Cuenca, recuerdo. Uh-huh. Mira, y no me fui, o sea, perdí eso. Eso es una anécdota, una de las formas. Sí. ¿Y cómo es la relación de Raúl Suntasi con los otros artistas en los escenarios? Bueno, yo me llevo... Para mí, todos son mis amigos, compañeros. Si es que alguien de ellos, no les hablemos así directamente, no les caigo, o algo tienen contra mí, ya, yo ya no sé. O sea, para mí no hay enemigos. Que alguien se sienta que yo soy su enemigo es muy diferente. A todos les respeto, a todos los quiero, pero si hay celos en este arte. Si hay celos, yo me he dado cuenta por muchas personas. Vemos, Raulito, que durante estos 27 años has grabado a dúos o tríos en algún momento. ¿Cómo ha sido la relación con los artistas en el momento de formar un dúo? Bueno, por ejemplo, en mi trayectoria, lo que he grabado es una canción con Betty Yerman. Hemos grabado a dúo. Y de ahí el dúo de siempre que éramos con Pedro y Raúl, los rumberos. Era unas voces inconfundibles. Como te digo, era algo bueno. Nosotros jamás hemos imitado a nadie, hemos sido originales. O sea, eso, y de ahí que me haya cantado con otras personas, ¿no? ¿Cómo nació la idea para grabar con Betty Yerman? El tema, ¿cómo se llama? El contrapunto. A la mujer y a la cabra no se les da soga larga. Ay, no se les da soga larga. Porque cuando menos piensa, rompe la soga y se larga. Pierde soga y se larga. No, ¿qué? Bueno, una vez, cuando ella grabó Suspiros de Amor, creo algo así, me invitó a hacer un video. Pues digo, mejor, ¿por qué no cantamos? Y así, de esa manera lo hicimos. El público tuvo gran acogida, de seguro, este tema musical, porque es un dueto entre dos grandes artistas ecuatorianos. Así es, y de igual manera en el YouTube, ahí en vivo con ella, en vivo, donde hemos cantado en diferentes lugares. En mis, un programa grande que hicimos en mis 25 años. Y tenemos, bueno, en el YouTube está ahí todas las personas que deseen ver. Y Raúl Sunta sigue en vivo, Raúl Sunta sigue en concierto, o los videos, simplemente videos clips. Sí, yo tenía otra pregunta. ¿Cómo usted ha generado sus recursos económicos para poder grabar sus CDs, sus acetatos? ¿Cómo ha sido ese financiamiento? ¿Ha sido un autofinanciamiento o ha tenido el auspicio de alguna esa marca parte, o de algún representante? Ese recuerdo es tan lindo. Gracias. Porque, como les decía, cuando nosotros grabamos, a nosotros nos pagaban hasta para una entrevista. Era todo pagado. En aquellos tiempos no había la piratería. Entonces grabamos para productores como es Zapata, que es muy reconocido. Fueron muy reconocidos productores Zapata, Latitud Cero del señor Humberto Maldonado, productores independientes, Zavala Internacional. Bueno, hemos grabado para diferentes productores, a donde nosotros cobrábamos la grabación y nosotros nos llevaba así de norte a sur y de este a oeste por todo el Ecuador, íbamos ganando a las entrevistas de las radios, porque en ese entonces no había la piratería. Ellos vendían miles de discos. En ese entonces era el disco de acetato y el cassette. O sea, vendían y vendían. Por eso nosotros que nos ganamos unas cuatro veces disco de oro. No nos hemos ganado, sino que Ricardo se llevó el disco de oro y yo me quedé con la música. Vemos que Raulito también a las viejas canciones, como tú le dices, reeditas a tu estilo. Tenemos el caso de lo que es el Píllaro Viejo, que lo has hecho a tu ritmo. Así es, el Píllaro Viejo. Y por ejemplo, yo mira que a raíz que prohibieron los tragos, prohibieron las fiestas, afortunadamente yo casi no paré, porque yo canto en fiestas privadas, matrimonios, bautizos, uh-huh, todo eso. Y por ahí me decían, cántese un píllaro, cántese. Lo que sí les puedo decir es que yo jamás en mi vida, en mis 27, he cantado con pistas ajenas. Ya, jamás. Siempre, así sea. Por ejemplo, yo tengo grabado Píllaro Viejo, hablemos, en vida, que lo hizo éxito Gerardo Morán. Uh-huh. Tengo grabado, pero a mi estilo. O sea, yo jamás he cogido una pista y cantar ahí, con pistas ajenas. Porque al cantar así yo perdería mi estilo. El estilo. Sí, o sea, entonces, la esencia del artista. La esencia. Cada quien, yo respeto, cada quien tiene su esencia. Y entonces, y es por eso que yo grabé el Píllaro Viejo. Como les decía, en las fiestas privadas, ya cuando están, ya está terminándose la fiesta, no falta una tonadita de Píllaro Viejo. Entonces escuchemos este Píllaro Viejo al estilo de Raúl Suntasic, para que los amigos conozcan el ritmo muy alegre de lo que es la voz de Raúl Suntasic. Así es, sí, ¿no? Es un tema, Píllaro Viejo... Es un tema muy tradicional. Sí, muy tradicional, ¿no? Un tema muy tradicional. No sé si en Bolivia escuchaba. Bueno, escúchalo porque lo escucho acá. Vamos a escucharlo el tema. Thank you. Así es, continuamos con Musicalizados, Isla, para las personas que recién se están sintonizando acá a nuestro programa. No se olviden que estamos en cabina con un invitado muy muy especial, Raúl Suntasic, un cantautor ecuatoriano de música popular. También no se olviden que nos pueden contactar a nuestras redes sociales. Pau, ¿les recuerdas a nuestro...? Pueden encontrarnos en Facebook buscándonos como Radio Barba Azul. Ahí van a encontrar en realidad toda la franja de todos los programas que tiene la Radio Barba Azul aquí en la casa, en la radio de la Casa Cultura Ecuatoriana. La página por la que nos estás escuchando es www.radiocce.com y la 940 AM. Un invitado de lujo hoy en Musicalizados. Y yo quería hacerle una pregunta. Hablamos mucho del antes y del después. Pues del antes y del ahora. ¿Cuáles son esos elementos o cuáles son esos hitos que marcan el antes y después? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que amenazaba o amenazó en algún momento a la música popular en Ecuador? Bueno, los tiempos cambian, ¿no? Uh-huh. Cambian en todo. Nuevas generaciones. Como decía, antes nosotros era la cosa más seria. Bueno, tampoco quiero decir que ahora no es. Mira, solamente quiero hacer un recuento que yo los llevo en mi corazón, las grabaciones. Los 8 volúmenes que tengo en acetato eran unas máquinas, todo en vivo, eran unas máquinas, parecen de esas películas, unas cintas que se grababa. Y si tú te equivocabas, una frase, una desafinación... Se tenía que volver nuevamente a poner la voz. O sea, no es como ahora con la tecnología de corte y pega por ahí, nada más. Claro. Una masterización, una mezcla se hacía así como está el aparato ahí, la consola. Pero todo era así por canales. Tener un buen oído. Porque ahora es ya todo digital, ¿sabes? Eso es la diferencia, eso es lo que a uno le da melancolía. Digo, aquellos tiempos idos nunca volverán. Uh-huh. Y es por eso que ahora, por medio de la tecnología, sin menospreciar a los talentos que van saliendo, pero si hay talentos que de pronto se bajan una pista, ponen la voz y ya están... Y supuestamente ya son artistas. Entonces, tener mucho cuidado. Y a veces, es por eso que a veces, ¿quiénes quedan mal? Ecuador después. ¿Qué nos dicen el resto de país? En cualquier género, que sean cachuyapis, San Juanito, reggaetones, todo, debemos respetarnos y hacerlo. Yo siempre los digo, yo no soy académico, tantos músicos estarán escuchando, yo nunca estudié música, por eso yo siempre digo, el músico para mí nace y no se hace, se educa, sí. Y esa es una de las fortalezas de la música también tradicional, de la música popular, que es muy pura. Porque es cierto, ahora hay lenguajes musicales muy diversos, donde uno empieza a hacer sonidos en la computadora y también está considerado como música, ¿no? Pero la música popular, la música tradicional, tiene esa fortaleza de que se interpreta y se escuchan todos los sonidos en tiempo real muchas de las ocasiones, sobre todo en las fiestas, que es donde la música popular suena. Uh-huh. Pero así como tiene fortalezas la música popular, ¿cuáles son las debilidades que tiene? Las debilidades, de pronto, a pesar que para mí no encuentro debilidades. Antes sí, porque le menospreciaba. Ajá. Porque yo he pasado de todo. Claro. Por ahí había gente, amigos, que decían, este chichero, este chichero que canta, la música que canta. Pero las personas que decían eso, tuvieron que hacer nuestro tipo de música. Claro. Porque si no, se comían la camisa. No, además es música muy sonada. Uh-huh. Quizá, no sé, podríamos identificar, y no solamente de la música popular, por ejemplo, también de ritmos muy muy de fiesta, muy donde a veces no escuchamos mucho lo que dice la letra, pero sí dejamos imprimir lo que el sonido dice en nuestro cuerpo. Ritmo. Exacto. Uh-huh. Quizá una de esas debilidades, y no sé si todos compartimos esto, por ejemplo, es este punto de letras con algún significado contra la mujer, digamos, o contra el papel de género de la mujer. ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, yo sé que no son todas. Claro, no son. Hay de todo. Hay de todo. Hay música extranjera que de pronto hay de pronto, ay, o sea, ya está el juventud, mismo reggaetón. Ya, claro, solamente son, hay géneros, ¿no? Están géneros que son, solamente escuchan el ritmo, pum pum, misógino, y ya. Y nada más, pero nunca investigan lo que quiere decir, sino simplemente con que suene el ritmo y ya. Y yo no bonito soy chichero, yo soy... Sí, ya uno lo empieza a mover, claro, y no importa lo que diga. Lo que diga, en realidad el contexto, la letra, ¿qué te quiere decir? ¿Qué significa? ¿Por qué te dicen de esa manera? ¿Por qué hablan de esa manera? Para mí también eso sería una, al mismo tiempo, sería una muy buena fortaleza de la música tradicional, porque hay letras con mucho sentimiento, hay letras con mucha poesía, con mucho amor. Y eso también es lindo en la música así popular. Es. Por eso la música antigua, como yo digo, oiga, son poemas, porque ahora ya es negocio. Bueno, pero sin embargo, continuamos con nuestra música, la mejor música del mundo, que yo digo, no porque yo lo interpreto, sino hay muchas personas. Porque todos lo hemos escuchado, lo hemos bailado y lo decimos, ¿no? Es una música muy buena, que se la festeja, se la baila y se la hace parte de nuestra cultura también. Y trasciende. Claro, es cierto, trasciende. Eso de que no pasa de moda, de que todos bailamos, de que en una fiesta ponen música de fiesta, música de rumba, y está bailando desde nuestros abuelitos hasta el último de los nietos, está moviéndose ahí. Como decía Brenda, al comienzo como que estaba, qué música es. Ahorita ya, vamos, ya recordó, claro, ya. Qué canciones nomás bailaba. Vamos con la, Raulito, con la canción El Mic del Soltero, que es reeditado. Así es, una canción que lo grabé en el 93, ahí está. sirvan copa llena, que estoy chumadito por este cariño que no volverá. Baile paisanita, baile con rumbero, las penas se olvidan con otras bien puestas. En esta cantina olvido mis penas, porque ya mi vida se va terminando. Y en esta cantina olvido mis penas, porque ya mi vida se va terminando. Cantinero, una de whisky, por favor. Se te acaba la música. Así, este fue el último tema del mix del soltero. Así que para ir ya cerrando nuestro programa, Raúl, los contactos donde te pueden localizar nuestros amigos y amigas, en redes sociales, tus nuevos proyectos o si tienes algunas nuevas presentaciones para que todos puedan escuchar y puedan acudir a tus eventos. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a todo el personero que lo hacen, Radio Casa de la Cultura, por invitarme. A todos, a ustedes, a los, de una manera muy especial, a los radioescuchas. Con todo gusto, ustedes pueden llamar al 2335-208, 2335-208, o al personal al 0999-390-886, 0999-390-886, o en las redes sociales me encuentran como Raúl Suntasig, en Facebook como Raúl Suntasig Cuenta 2, en YouTube estoy como Raúl Suntasig, bueno, en Instagram como Raúl Suntasig, en todo. Todas todo las redes Raúl sociales Suntasig. Encuentran a Raúl Suntasig. Así es. Muy fácil, estamos prestos para que nos inviten a cualquier programa que ustedes tengan. Muchísimas gracias, Raúl, por acudir a esta entrevista aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al programa Musicalizados. Va a ser para nosotros un honor volver a tenerte en una siguiente oportunidad y muchos éxitos para este 2018. Muchas gracias a ti, Paolita, qué gusto conocer a la gente de Bolivia. Saludos. La alegría. Así es, querida audiencia, en especial Raúl Suntasig, muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde compartiendo un poco tus experiencias, tus éxitos, que sin duda alguna a todos nos gusta, nos hemos puesto a bailar. Y de igual manera, como dijo Pau, las puertas están abiertas para una próxima oportunidad. Si deseas venir, presentar algún tema, algún disco que tengas en mente, sabes que acá puedes contar con nosotros. Pau, muchísimas gracias. Jordi, de igual manera. Panchito, muchísimas gracias. Soy Brenda Tipán y estamos a punto de terminar Musicalizados. Y para todos nuestros amigos y amigas, no se olviden que el próximo jueves igual tenemos una nueva cita en Musicalizados. Un buen fin de semana. Soy Brenda Tipán. Chao, chao. Chao, chao. Hasta el próximo jueves. Chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.